pegando el beat. Space Music. Pido en la barra otro martini, pa' celebrar que ahora estoy sin ti. Enamorarnos resultó fácil, pero la relación fue difícil. No voy a llorar si te vas de aquí. Ya no soy la misma desde que te conocí. Y hoy te digo bye bye, bye bye. Te llegó la hora, vete con otra. No me voy a marchar, yo te quiero a ti. No me iré con otra porque ya lo decidí. No acepto tu bye bye, bye bye. Cambiemos las cosas, vivamos la hora. Yo sé que nunca me quisiste como dices. Y para qué volver, ya lo veo difícil. Dicen todas mis amigas que me heriste. Hice que fui feliz cuando te fuiste. Mami, tranquila, no quiero que creas lo que la gente diga. Casi todo es mentira. Andan tirando pa' ver si la atinan, pero no, no. Tú sabes todo lo que te quiero yo, yo. Y si alguna vez yo la cagué, te pido perdón, ya. Yo ya me cansé de tus mentiras. Ahora no va a ser lo que tú digas. Ay, mami, no sabes lo que haría por ti. Mataría por ti, yeah. No voy a llorar si te vas de aquí. Ya no soy la misma desde que te conocí. Y hoy te digo bye, bye, bye, bye. La hora, vete con otra. No me voy a marchar, yo te quiero a ti. No me iré con otra porque ya lo decidí. No acepto tu bye bye, bye bye. Cambiemos las cosas, vivamos la hora, yeah. ¿Cómo me vas a decir que disfrutas las mañanas sin mí? Dicen nunca volver, pero lo dudas. Tus ojos no saben mentir. No te hagas del rogar, quieres y quiero. Sé que en tu corazón soy el primero. ¿O no te acuerdas cuando nos besamos en tercero? Sabes que cuando nos vemos queremos. No voy a llorar si te vas de aquí. Ya no soy la misma desde que te conocí. Y hoy te digo bye bye, bye bye. Te llegó la hora, vete con otra. No me voy a marchar, yo te quiero a ti. No me iré con otra porque ya lo decidí. No acepto tu bye bye, bye bye. Cambiemos las cosas, vivamos la hora. Pido en la barra otro martini, pa' celebrar que ahora estoy sin ti. Enamorarnos resultó fácil, pero la relación fue difícil.